preocupes por mí. Aunque ya lo sepas que en muy poco tiempo tenga que partir. Y todo por culpa de esta enfermedad no puedo más vivir. Tienes que ser fuerte, amor, no debes llorar por mí. No llores por mí. Llena el corazón con todos los recuerdos y te haré feliz. Estaré presente en cada pensamiento, en cada despertar. Y yo seré tu ángel, tu guardián constante, quien te guiará. No llores por mí. Piensa que tan solo adelante mi viaje. No llores por mí. Piensa que te quiero y que no dejamos sueños por cumplir. Y si alguna lágrima se cae, debes sonreír. No llores por mí. Manténme presente en tu corazón. No llores por mí. Y si algún momento te sientes muy sola, debes recordar que un amor curamos y cuando se ama no existe el final. No llores por mí, amor. No llores por mí, amor. Que te quiero y que no dejamos sueños por cumplir. Y si alguna lágrima se cae, debes sonreír. No llores por mí. Manténme presente en tu corazón. No llores por mí. Y si algún momento te sientes muy sola, debes recordar que un amor curamos y cuando se ama no existe el final. No llores por mí.